a saber con quién me he llegado a casa. Yo soy el poeta Gringoir, príncipe del todo París. Príncipe del todo París. Pero yo no soy mujeriego, solo podré hacer de ti mi musa, mi inspiración. Tú que sabes leer y escribir, poeta, tú me vas a decir, ¿pero qué significa? Diablos, dime quién en la tierra se atreve a llamarse así. Que me robó el corazón. Si yo no olvidé mi latín, Febo quiere decir el sol. Febo es como